El movimiento Zeitgeist se fundó con la película documental Zeitgeist Addendum en 2008. La anterior, Zeitgeist the Movie, fue un trabajo de final de carrera de su autor Peter Joseph y no es representativa por cuestiones prácticas, es decir, no habla de soluciones.